esperar a ti ya no pasa nada. Como que mis ganas solo están en calma. Has dejado un sitio para mi venganza. Duermo solo y pienso. He vuelto a ser el mismo que se aburre, que se sorprende cuando te descubre. Con las manos llenas de temor y ardiendo, vuelvo a ti corriendo. Cuando regrese el viento y traiga la fragancia, cuando mire todo y se parezca nada, nada como antes, nada cambia, nada, nada cambia, nada. Y ahora que estás aquí, lamento decirte que cuando te fuiste, las cosas cambiaron. Vendí tu recuerdo y compré otro deseo. Lamento contarte que cuando escapaste me he tomado la molestia de saber cuánto te cuesta alquilarte mi amor, ponerle precio a tu deseo, a tu. Que se aburre, que se sorprende cuando te descubre. Con las manos llenas de temor y ardiendo, vuelvo a ti corriendo. Cuando regrese el viento y traiga la fragancia, cuando mire todo y se parezca nada, nada como antes, nada cambia, nada, nada cambia, nada. Y ahora que estás aquí, compré otro deseo.